Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Hoy empezamos una pequeña serie de capítulos dedicados a la Primera Guerra Mundial, que espero que os enganche, porque este tema tiene muchísimas cosas por descubrir. Y si os interesa lo que aquí os propongo, entonces empezamos. La Weltkrieg, un término alemán que significa guerra mundial, lo utilizaban los alemanes para referirse al alcance mundial que adquirió la contienda que tuvo lugar entre 1914 y 1919, la Gran Guerra, o lo que comúnmente conocemos como la Primera Guerra Mundial. Y es que fue muy diferente a cualquier conflicto ocurrido en Europa, tanto por su alcance como por su globalidad. En 1914, las naciones beligerantes incluyeron automáticamente en este conflicto a los imperios que encabezaban. Las colonias francesas y británicas ocupaban la mayor parte del globo. Fue internacional prácticamente desde el instante en que comenzó. Eso sí, estalló en Europa. Diez años antes, Europa era un continente cosmopolita, un continente moderno, con gran cantidad de valores en común y con los mismos desafíos políticos, como el ascenso del socialismo. Trenes, tranvías y los primeros coches dibujaban el paisaje urbano de las ciudades. La economía disfrutaba de una salud envidiable, como consecuencia de los resultados de la Segunda Revolución Industrial, que aceleró la producción, aunque también, la otra cara de la moneda, aceleró las nuevas y destructivas armas que entraron en una carrera que ocultaba la falsa paz que respiraban los ciudadanos europeos y que se iban a detonar en el continente. No era la primera vez que los europeos resolvían sus diferencias por las armas. La Guerra de los 30 Años, la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 Años o las Guerras Napoleónicas son la muestra de la incapacidad de los estados de la vieja Europa en crear un clima de equilibrio y entendimiento. Pero esta guerra fue muy diferente. A las puertas del conflicto, Los antiguos enfrentamientos ya quedaban en el recuerdo de los rencores más viscerales y asomaban la mortal destrucción que se almacenaba en los polvorines y que iba a provocar la destrucción material y regar de muerte el continente. Cada nación veía en la otra un motivo de desconfianza, incluso en aquellas que luego se convirtieron en aliadas en la lucha. Nadie se fiaba de nadie, pero cuando la guerra llamaba a la puerta, surgieron extraños pactos entre caballeros, como fue el caso de los franceses y los británicos, tradicionales enemigos por el control colonial del mundo. El joven estado de Alemania, que apenas superaba 40 años de existencia, era un país que se encontraba en plenas ansiedades políticas, sociales y culturales. Por un lado, la corriente de la modernidad; por el otro, un bloqueo político entre el gobierno, los socialistas, los católicos y un profundo nacionalismo. El gobierno además se sentía insatisfecho con los logros de la modernización, buscando su camino y reivindicando nuevas fronteras a costa de segundos países como Francia, país con el que los rencores determinaban la política entre ambos. El telón de fondo de la guerra fue el imperialismo. Desde la década de 1880 había un cierto grado de competición imperial, pues el colonialismo representaba, entre otras cosas, una carta de presentación internacional. Todo país del viejo continente que no tuviera posesiones era un desprestigio para sus colegas europeos. Francia tenía colonias principalmente en África e Indochina. Gran Bretaña controlaba África y Asia, y ambas eran las principales actores imperiales fuera de Europa. Pero existía un imperio dentro de casa, Austria-Hungría. Esta era una potencia dual que además controlaba los antiguos territorios otomanos en Europa. Será la cepa del conflicto. El otro actor internacional es la Rusia zarista, una Rusia que recelaba de las aspiraciones alemanas y austriacas en Europa, aunque los días de la familia Romanov estaban contados. En 1914 se tenía la sensación de que el mundo estaba lleno y de que no quedaban lugares por conquistar. La clase política alemana deseaba crear un imperio en África y en Asia, en todos los lados, pero en el caso alemán ya era bastante tarde. Imbuidos por el sentimiento nacional en cada uno de esos estados, todo era cuestión de patriotismo, y cada país piensa que su modo de hacer es el mejor, que el mejor modo de comportarse es ser alemán, o que el mejor modo de comportarse es ser francés. Quizás el mejor modo de comportarse es americano. Alemania siente que está bajo presión, rodeada de sus enemigos, y esta ansiedad se suma a la cadena de acontecimientos que a corto plazo, impulsada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que fue en 28 de junio de 1914, va a dar lugar a una espiral de alianzas que previamente se habían establecido. Austria envía un ultimátum, quizás un poco tarde, a Belgrado, pero Belgrado no va a aceptar este ultimátum. Cuando Austria intenta invadir Serbia y le declara la guerra, se pone en marcha la movilización rusa y Gran Bretaña declara la guerra a Alemania por haber violado la neutralidad de Bélgica. Las fichas del dominó cayeron estrepitosamente. La guerra había comenzado.